COVID mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Hola Cristina, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches Luis, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre por la M690 y le agradecemos a nuestro amigo Julio Pardo que opera en AM690 y a nuestro amigo Braulio Domínguez operando en www.laretaguardia.com.ar. Bien Cris, hoy... Por un poquitín nos salvamos de ese aguacero y de esas piedras que fueron cayendo a las 6 de la tarde. Vos te salvaste porque estarías en tu casa, yo estaba en la calle. ¿A vos quién te dijo que yo me salvé? Bueno, pero después cuando vinimos... Pero viniste sequita, ¿no? Viniste mojada. Ah, sí, adentro del auto no llovía, eso es cierto. Ah, bueno, entonces... Sí, sí. Está. No, pero a mí me agarró viniéndome en un taxi porque habían suspendido la línea B de subtes, yo estaba en el centro... Y una compañera me acercó un poquito y después, bueno, ya me tomé un taxi. Pero el taxista divino. Yo le decía, uy, está, hay piedras, decía yo. Ah, hay piedras, Dios mío. Y él decía, pero no se preocupe, que tengo seguro. Y es un auto, no pasa nada. Y yo le dije, bueno, el auto no es suyo, por supuesto que es mío. Pero lo admiro. Lo tomó bien. Bueno. Y si yo pudiera todo tomármelo así... Y dice, no, pero las piedras son chiquitas. Yo le decía, sí, son chiquitas. Sí, igual estas fueron, no hacen nada. Igual fueron chiquitas. Igual piedras, me dio un dato, ¿no? De tachero. Dice, igual hoy, si alguna me raspó, me hizo un bollito, hoy no se va a ver. Ah, no, le digo, no, porque mientras llueva, no se va a ver. Y hasta que se seque y yo después ya me voy a mi casa, lo guardo, mañana me entero. Ah, bueno, está bien, buena filosofía. La verdad, del cuore... No se va a morir. No se va a morir. No, la verdad que me encantó. O sea, yo iba más asustada que él. Bien, sí, igual pero bueno, zafamos, vinimos sí, tranquilos. Fueron. Esperemos que nos deje volver tranquilo. Sí, hasta después sí, de las 9. Es agua. Un ratito vamos a ver qué pasa. Igual está haciendo casi 16 grados, 15 sí, grados. Sí, está lindo. O sea, tenemos un... Mucho humedad. Igualmente mucho creo humedad. Que fue, eso lo decíamos también con el amigo del taxista, fue una tormenta en pleno invierno ya... Pero de verano, porque duró un poquito. Sí, hay una frase, pero que no, es muy vulgar para decir en la radio. ¿Qué va a ser? Pero duró muy poquito. Bueno, ¿y hoy qué hacemos, Cris? Porque no vamos a hablar de la lluvia y del tiempo, las olas y el viento. Y de fútbol tampoco vamos a hablar. No hablamos, no mejor no hablemos. Basta de mundial, por favor, la pelotita que... De todos colores es insoportable que corren y corren. Es insoportable ver Canal 7. Es insoportable. ¿Por qué? Porque la propaganda es te matan, te abruman, te la pasan a cada momento y es siempre lo mismo, monotemática. Parecería que lo único que pasa es eso. Y mientras, alerto, después del 12, 13 de julio que termina el Mundial, despierten argentinos y se van a dar cuenta de varias cosas. Quizá termine antes para nosotros el Mundial, no sé. Bueno, pero igual. ¿Llegaremos a la final? No sé, si sigue así no creo, pero bueno, dijimos que no íbamos a hablar de fútbol. Bueno, está. Pero nada, yo te digo que nada, si yo estoy mirando tele, miro pasar la tele porque hago zapping todo el tiempo y paso y voy y busco a ver qué están cocinando y después por el otro lado busco un dibujito y después busco una serie y veo un político y lo saco y veo otro político y lo saco y veo una pelota y la saco, o sea que si ya hacía zapping, imagínate, o sea que la dejo de fondo, a lo sumo pongo música y ya está. Bueno. Que otra cosa. Bueno Hoy vamos a hacer un programa hoy muy especial. Mortales. Hoy es un programa para mí muy especial, muy deseado, muy buscado, muy pensado, muy preparado, muy charlado. De hace mucho tiempo que yo tenía un invitado pendiente. ¿Viste como esto que decíamos de los cafés pendientes? Bueno, este era un invitado pendiente. Yo tenía un invitado pendiente. Que si bien nos une la profesión, porque los dos somos fonoaudiólogos, por cuestiones de la vida que a cada uno le pudieron ir pasando, yo lo invité a este programa al licenciado Javier Colombo. Buenas noches, licenciado Colombo. ¿Qué tal? Buenas noches. Por otra razón, que él ya de a poquito lo vamos a ir contando, ¿sí? Y que charlando hace tiempo me dijo: esto yo quisiera contarlo, porque esto que me pasó a mí a lo mejor le puede servir a otros, es mi mirada. Y a mí me pareció, yo le dije, bueno, y si vos te animás, dale. El tema es que vos te animes, porque yo cuando me lo contó medio que me asusté. Dije, a la pucha, se animará, qué temita, qué cosita. Pero bueno, nos animamos, acá estamos con Javier. Ya no le voy a decir más el licenciado Colombo, es Javier. Y ya vamos a comentar, vamos a dejarlo así como con puntos suspensivos. Ahí en suspenso, ahí misterio. También tendremos una ciudadana ilustre, esta que decía, muchacha, te hiciste el Papa Nicolao. Una persona no tan conocida por la gente joven quizás, pero los que tenemos cierta edad la hemos conocido, y la verdad que para mí fue uno de los tantos personajes de la farándula, pero que tuvo un poco más que su impronta solo de la farándula, ¿no? Creo que algo con esto de muchachas, este el Papa Nicolao, creo que fue uno de los agentes de salud más importantes que conozco, por lo menos para la parte ginecológica femenina. Así que bueno, vamos a hablar de Tita Merelo. Como siempre, alguna información siempre de la ciudad, ¿no, Luis? ¿Vos vas a tener? Hay algunas informaciones, algunas novedades y algunas ofertas. Bien, tendremos música, como siempre. Y bueno, esperemos que quienes nos estén escuchando disfruten con nosotros del programa de hoy. ¿Te parece? Bien, perfecto, cómo no. Vamos. Entonces vamos a una cortinita, Braulio. Ahí vamos. Hoy. Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires. Fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Estamos en Oíd Mortales. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email, que es oidmortales2011@yahoo.com.ar, que pueden volver a escucharnos siempre por La Retaguardia los jueves a las 18, los sábados a las 23, los domingos a las 17, y si quieren pueden llamarnos, dejar mensajes y todo lo que sea para que después no me reten en el 3533-1744, ¿sí? 3533-1744. Muy bien, vamos a arrancar entonces con nuestro amigo Javier. Contame, Javier, ¿por dónde empezamos? Vos guíame por donde vos quieras. Tuyo. Podemos empezar contando que soy residente de fonoaudiología del Hospital Roca. Me recibí en el 2011 y estudié para la residencia y bueno, tuve la dicha de entrar y bueno, viví muchas experiencias lindas. Y bueno, y un poquito hablando de lo que vos habías adelantado, empezando el segundo año de residencia, yo empecé a tener un montón de síntomas corporales, ¿no? Que en ese momento, te cuento, era que empecé a tener diarrea. ¿No? Yo en la vida, la verdad que sí, habré tenido una o dos veces, y era como algo muy raro en mí. El tema era no tanto el síntoma, sino la persistencia del síntoma. Que no, estabas cada dos por tres con diarrea. Cambiaba la dieta, me hacía chequeos de sangre, estudio de aquí para allá, nada. Entonces empiezo a ver diferentes... No pensaron en un colon irritable, no sí, pensaron... Sí, eso fue lo que dijeron. Claro, porque eso es bastante... Me dijeron, claro. Acá te hablo una portadora, por eso. Claro, bueno. Lo que dijeron es, estás muy nerviosa, estás con muchas cosas, lo cual Era verdad. La residencia te estresa. La residencia es muy difícil, te estresa. Y yo les decía que la verdad es que yo estaba muy feliz con la residencia, que yo estaba seguro que eso no era. Pero bueno, ellos me decían que sí, que tenía que ser eso. Y entre otras cosas, yo lo que empezaba a notar, porque te cuento que estuve viendo varios profesionales, algunos que eran médicos clínicos, otros gastroenterólogos, o sea, entre especialistas. Siempre en la ciudad de Buenos Aires, siempre, o sea, en la ciudad, no en el medio del campo. No, la ciudad de Buenos Aires, algunos médicos de obra social, otros de hospitales públicos, todo. Podemos decir que hice una gira en la que todos coincidían que yo tenía colon irritable y que tenía que bajar un cambio. El tema es que llegó un momento en donde yo no sé, sentí algo raro, viste, yo decía, hay que ir un poco más allá. Y si mal no recuerdo, vi dos o tres médicos a los que yo les pedí por favor si no me hacían la orden para hacerme el estudio que se llama videocolonoscopía. Digo, porque si no hay nada en la sangre, no hay nada en esto, no hay nada en lo otro. Bueno, lo que pasó con eso fue que todos coincidieron, sin hablar entre ellos porque eran diferentes consultas que yo hacía. No, pero con la edad que tenés, ¿para qué hacerte pasar por algo tan cruento? ¿Cuántos años tenías? 32, ahora tengo 33, fue hace un año esto. En realidad es un año que pasó lo que yo te voy a contar bien como el desenlace, pero, o sea, dos años desde las consultas. Fueron 9 meses de consultas en donde había algo muy claro, que es que yo cada día estaba peor. Eran diarreas de que duraron unos 4 meses, de repente pararon de golpe. Empecé con otros síntomas que eran muy nuevos para mí, que hoy sé qué síntomas eran, pero en ese momento yo lo describí ante un especialista de un hospital muy importante. Yo le decía, mirá, yo siento que tengo gases que van de acá para allá, de acá para allá, y no salen. Que hoy cualquier médico te dice un síntoma de obstrucción. Yo ni sabía que era eso. A lo que la médica me dice, bueno, vos la verdad que estás muy estresado. Ya coincidió sin haber hablado con nadie. Sigamos con el estrés y con una reflexión mía es que sigamos con no escuchar a quien tengo enfrente. Porque yo lo decía, y no es por conocimiento, no, era más allá de yo pedir el estudio de videocolonoscopía, que hasta yo pensaba, ellos tendrán razón de que yo no tengo nada. Bueno, pero si ven que a mí eso me deja tranquilo, y no es tampoco tan cruento y que me va a traer un problema grave. Ni tan invasivo, ni tan... O sea, yo no digo dejar todo a lo que se nos ocurra a cualquiera, pero de repente estás viendo que, aparte, nadie la pega con nada. Yo cada día estoy peor, y yo le dije a la última, que yo dije, acá se terminan mis consultas. Dije, mi mamá también tiene el diagnóstico de colon irritable, pero la diferencia es que yo no la veo a ella cada día peor. Yo digo, estoy llorando todo el tiempo, no sé por qué. Me duermo, estoy llegando al trabajo los últimos 2 meses todos los días tarde y no sé por qué, cuando yo toda la vida me puse 2 despertadores por lo responsable que a veces soy por demás, y jamás escuché el segundo, porque siempre con el primero era suficiente. Entonces, bueno, ella decidió que no, que yo no, nada, que no había que escucharme y que había que pensar que yo tenía colon irritable, y me dijo, no, mirá, los síntomas a los que vos les tenés que prestar atención son otros, tal, tal y tal, de los cuales nombra uno que yo había tenido, que era la famosa que dicen, si haces caca negra, cuidado. Claro, porque puede ser sangre que está alta, de más arriba, y hace tiempo que está ahí. Por eso es una hemorroide, por así decir. Y ahí le digo, es que yo hace 2 semanas hice negro. Pero ahí sí, creo que me asusté mucho, y al tiempito empecé a hacer bien, entonces digo, no, pero se me fue enseguida. Y ella me siguió como, no, está bien, no debe haber sido nada. Bueno, a todo esto termino viendo por última instancia, porque eran todos médicos oficiales, no alopáticos, como se suele decir. Vi a un médico homeopático, iriólogo, que me envió el iris y también dijo que era todo emocional y que yo no tenía nada. Al día siguiente caigo internado, porque ya hacía 3 días que yo no estaba comiendo. Que te puedo decir, es loco, vos decís, como 3 días no te diste cuenta. No sé, no me di cuenta que no estaba comiendo, creí que se me iba a pasar. Además, llegó un momento en donde, después de 9 meses, dije, bueno, tengo colon irritable y no la quiero entender. Claro. Y entonces, pasó que ahí, bueno, yo vivía solo en esa época. Y un día, bueno, no voy al trabajo. Todas las semanas, todos los días, algún día pasaba que yo no iba al trabajo. Me recuperaba y volvía a ir. Bueno, esta vez no pude volver y empecé a vomitar. A vomitar. Llamo a mi casa. bastante conmovido y llorando. Un estrés grave el tuyo, ¿eh? Sí. Mucho estrés, mucho, mucho. Mucho estrés, y yo recuerdo que le dije a una de mis compañeras que fue, che, cuando alguien le oculta a la familia que estás con algo y no lo puedes resolver, ¿no será algo grave? Y al mismo tiempo yo decía, no, ¿qué estoy diciendo? Porque era la primera vez en mi vida que yo ya dejaba de contarle a mi familia que esa diarrea, ese dolorcito no se me pasaba. Claro, aparte todo el mundo te decía que era porque estabas nervioso, porque estabas estresado, porque bueno. Y dije, deben tener razón, yo qué sé. Aparte era raro porque en ese momento yo estaba con muchos cambios en mi vida. Había dejado un trabajo de 10 años con un sueldo re tranquilo y me tiraba la pileta con una profesión que la estudié de más grande. Me fui a vivir solo, o sea, un montonazo de cosas. Claro. Entonces dije, bueno, debe ser, no sé, todo eso. Pero al mismo tiempo yo decía, pero estoy re feliz, me encanta mi profesión, estoy descubriendo que me encanta la residencia, me encanta vivir solo. Y me la pasaba llorando. Yo no sabía por qué. Porque es raro, me la pasaba llorando aparte de los síntomas físicos clásicos que conté recién. Y bueno, termino en una guardia, llamo a mi familia, ahí mi vieja me dice, ¿cómo no me dijiste? Y yo me acuerdo que le dije, no me retes, venía a cuidarme, no sé qué me pasa. A todo eso, bueno, entre vómitos, llamamos a las ambulancias que nunca llegan. Bueno, me lleva a mi papá a una guardia. Cuento como anécdota que fue por la obra social, hasta que no bajaron el fax de que yo estaba cubierto, nadie me atendió. Yo me estaba doblando de dolor. Pero bueno, como anécdota, ¿no? Sí. Yo entiendo lo que son empresas, pero bueno, yo qué sé. Yo en ese momento literalmente estaba sufriendo una situación muy complicada que ni yo la sabía, porque tenía colon irritable. Es más, yo fui y dije... Ellos tampoco. Claro. Vos no tenías por qué saberlo, ellos tampoco. Claro. Sí. Pero bueno, vos ves a alguien que se está partiendo de dolor y no puede más, yo qué sé, yo sé que quizás no te cubren, pero atendeme, no sé. O sea, antes de la obra social soy humano, después vemos, yo te lo pago, pero bueno. Bueno, me atienden, finalmente alguien se toma en serio lo que me estaba pasando y dice, esto es raro. Y de repente que me empiezan a dar suero, que yo soy el señor Vena, de repente no tenía ninguna vena, estaba deshidratado. Al cuadro que ya tenía de la panza se sumaba a la deshidratación. Logran hidratarme por muchos intentos, mejoro desde ese aspecto, y de repente viene esta médica y dice, no, esperen un momento, porque a todo esto ya había dicho, che, ¿cuándo nos vamos de acá? Ya me siento bien, dale, da una buscapina y me voy. Si total, ¿qué tenía yo? Colon irritable. Y aparece de repente, sobrevuela la palabra, no, ahora viene el cirujano que va a decidir y les va a decir si hay que irse o no. ¿Qué? ¿Cirujano? ¿De qué? ¿Para qué? El colon irritable no es no quirúrgico. No se opera. Y una diarrea no se opera. Que igual, aparte, yo hacía 6 meses que no la tenía. Aparece el médico y como resumen te digo que nos mira. Mi hija dice, ¿qué tiene, doctor? No sé, señora. Pero una persona de 32 años no puede estar así. Y esto no es normal, hay que abrir y ver qué pasa. O sea que yo... O sea que nunca llegaste a la videocolonoscopía. Jamás llegué al día de hoy, después te voy a contar... Por más que lo pediste, no te la hicieron. Lo pedís, lo tenés, en mi caso no. Lo pedís. 9 meses, profesionales, especialistas. Bien. O sea que de ahí a un quirófano. A un quirófano sin saber qué era, con una noche muy cruenta, una de las más... No la única, pero la más cruenta de mi vida, porque incluyó el tubito ese que te meten por la nariz... que es bastante grueso, porque no era para alimentarme, sino al revés, para sacar. Porque yo no paraba de vomitar y nadie, dijeron, se intoxicó, pero no paraba. Claro. Entonces pasó una noche muy difícil, en donde el médico dijo, vamos a ver, quizás, cómo evoluciona. No evolucioné para ningún lado, seguía igual, vamos a abrir. Ahí de repente entro y yo lo que más pedía era anestesia en menos, no quiero sentir más nada, no sé. De esa anestesia me despierto con un dolor terrible, llorando, pidiendo por mi viejo, algo me acuerdo, y diciendo malas palabras a todos los profesionales pobres que estaban ahí, pero yo creo que era producto de la anestesia. Porque estaba, me duele, ¿cómo? Recuerdo todavía que pensaba que no me habían puesto analgésico, estaba tapado, pero yo creí que no, dije, ¿cómo no me van a poner? ¿Cómo no me...? Y bueno, la cosa es que lo que me cuentan a mí después de... Y fueron unos días muy difíciles donde yo no me podía mover, no podía hablar, era mirar la tele, mirarte a los ojos... Y se me agotaban ahí las energías. Es más, me comunicaba con mi familia agarrando el celular y escribiendo, porque la verdad que no tenía energías. No entendía qué había pasado. Y cuando me desperté, aparte estaba conectado por todos lados. Un tubito que me salía de la panza, otro que me salía más abajo, un montón de cables por todos lados. Y yo, con un dolor terrible, y la panza cortada a la mitad, a lo largo. ¿Qué pasó? Decía yo, ¿qué pasó? En lo que podía. Viene el médico uno de los días, que no recuerdo cuál, y me dice, bueno, no, lo que tuviste es que se te dobló el intestino. Me dice, bueno, ya sacamos esa parte y ya está. Así que ahora hay que esperar a que te recuperes bien. Esa fue la versión mía. O sea, la que me dijeron a mí. La que sufrió mi familia fue otra. Yo me enteré de la verdadera 20 días después del alta. Que fue cuando tuvimos la nueva consulta con el médico. Yo la verdad que, independientemente a ese hecho que te dije al principio, que hasta que no llegó la autorización nadie me atendió, cuando aparece este cirujano, que aparte de que le debo la vida, estoy muy encariñado con él, porque él se ocupó de hacer lo que otro médico que yo sigo mucho llama campana terapéutica. Porque él consideró por primera vez en mis 9 meses de consulta, que en realidad con él no fue una consulta, sino fue una urgencia. Claro, lo conociste de casualidad. De casualidad. Caí donde, gracias a Dios, tenía que caer. Donde él consideró lo que yo podría llegar a sentir con la noticia, lo que yo podría llegar a vivir con eso. Y él consideró que, dadas las condiciones, que ahora te cuento cuáles eran las verdaderas, que eran terribles, si había alguna chance de que yo hoy estuviera acá hablando con vos, él dijo, bueno, démosla, que él no se entere. O sea, básicamente él hizo lo que nosotros decimos, se puso en tu lugar. Y lo dije. Y en el lugar de tu familia, quizás, ¿no? Seguramente. O sea, se puso toda la situación en un contexto más allá de él, de lo que él tenía que hacer, entre comillas, como médico. De hecho, algunas de las prácticas que él debería haber hecho, no las hizo, poniéndome a mí en más riesgo, que un montón dijeron, ¿cómo no hizo eso? Y él me lo dijo, yo no hice tal cosa porque más o menos tenés mi edad, yo me puse en tu lugar. Las chances que yo consideré cuáles eran las que tenías, que eran muy pocas. Y bueno, él cuando me opera, lo que descubre operándome, palpando, es un tumor en el intestino. ¿Qué terminó siendo? Es un cáncer de colon, que estaba obstruyendo al 100% en mi intestino. Y por eso yo terminé con esos vómitos, porque ya la comida no pasaba. No pasaba. Durante esos 9 meses, yo no sé si desde la diarrea lo tuve, pero cuando empezó a crecer, ahí empecé con los síntomas de obstrucción a los que todos adjudicaban el colon irritable, y nadie me escuchaba, porque hasta el estudio lo pedí yo sin ser médico. O sea, fue cualquier persona, no hace falta ser ni fonoaudiólogo para saber que existe la videocolonoscopía. Sí, de a poco hay como un poco más de difusión también, ¿no?, sobre este tema, y es como que no... Yo entiendo que muchas veces te dicen, bueno, pero si le hago caso a todos los pacientes con lo que me piden. Yo no hablo de eso, hablo de escucharlo, pero escucharlo en su totalidad. ¿Cómo puede ser que yo diga, cada día estoy peor y vos sabes más? Porque vos leíste que el 93% de la gente colon no tiene, 33 tienen, es el 3%. Bueno, yo estaba en ese 3%. 97% me acuerdo que me decían que era gente grande, que el 3% nada más. Bueno, para mí era el 100 y yo estaba. Y a veces yo también estudio medicina diferente, no soy médico obviamente, pero también estudio estadística, porcentaje, esto es muy lindo. Lo que pasa es que muchas veces nos olvidamos, incluso los fonos, que eso es estadística y es una herramienta y no es la verdad absoluta. En la facu la verdad que nos enseñan qué es la verdad, y que esto es cosa mía, me hago cargo, que el método científico es la garantía para acceder a eso que todos llamamos verdad. Y ahí es donde nos equivocamos los seres humanos, cuando creemos que tenemos la verdad. Yo no digo dejar la estadística, dejar la medicina ni nada. Digo usarlo como lo que es, una herramienta más en esto, en lo que estamos todos, que es la vida, y en acercarnos a entender un poco dónde estamos y qué pasa. Pero bueno. Lo vamos a dejar descansar un poquito a Javier. Ya sabemos que no tuvo un colon irritable. No era. Y que está acá y que está bien y que quiere comentar, o sea, y que quiere compartir lo que le pasó. ¿Sí? Que eso también está bueno, porque cuando nos pasan estas cosas, yo creo que lo mejor que nos puede pasar es encontrarnos con otro que le pasó lo mismo y que nos cuente qué le pasó, y tener la suerte de encontrar que también hay profesionales, médicos o lo que fueran, que se ponen en el lugar del otro. Eso es fundamental. Te puede salvar la vida. Así es. Bueno, hacemos un cortecito, vamos a pasar un poquito de música, nos tomamos un matecito. ¿Qué te parece, Braulio? Dale. I pray you'll be alright, and watch us where we go. and help us to be wise in times when we don't know. Us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu hai, I pray you'll find your light, nel cuore resterà, and hold it in our heart. A ricordarci che when stars go out each night, l'eterna stella sei. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Están escuchando, está cantando Celine Dion y nada más ni nada menos que Andrea Bocelli. Y es este, a pedido, digamos. No, no sé si a pedido, en realidad fue un ofrecimiento, no a pedido. Estoy hablando cualquier cosa. No, fue una pregunta que le hicimos a Javier: ¿qué música te gusta? Y a mí me gusta Celine Dion, me gusta Andrea Bocelli. Y bueno, y a nosotros que nos gustan las cosas en equipo, los enganchamos juntitos a los dos en. De La Plegaria es, ¿no? La canción en español. Muy linda, la verdad que es muy linda. ¿La escuchamos un chiquitín más? Need to find a place, God is with your grace, give us faith so we'll be mortales. Bien, entonces por AM690 y www.laretaguardia.com.ar continuamos en OID Mortales. Y habíamos dicho, Cristina, que hoy teníamos una ciudadana ilustre de Buenos Aires. Exactamente, que era... una ciudadana ilustre de Buenos Aires, Laura Ana Merelo. Laura Ana. Que en lugar de Laura Ana, nosotros la conocemos como Tita. La hermana de Rhodesia. Ay, qué rica. Qué rica, me gustan las dos. Lo que sí, la Tita es más chiquita, entonces por ahí está mejor, dulcecito y hasta ahí. Tita nació un 11 de octubre de 1904 y falleció un 24 de diciembre del 2002. Conocida como Tita Merello, fue actriz, cantante argentina, sobre todo cantante de tango y milonga, y sobre todo, yo digo que fue una mujer con una impronta, con una cadencia, con una forma de hablar, de dirigirse, de vincularse, que se hizo notar. O sea, uno escucha la voz de Tita y rápidamente la descubre, para quienes ya la conocimos, y para quienes no la conocen o no la han conocido, bueno, quizás puede ser un primer acercamiento. Ella se hizo muy popular a través de muchas películas, de teatro, de sus canciones, pero como agente de salud, decíamos en un momento, ella empezó a insistir con esto de muchacha, sete el Papa Nicolau, y quedó como una impronta de salud muy fuerte, pero muy fuerte. Y creo, yo no digo que la gente se haga el Papa Nicolau gracias a Tita, pero que colaboró en esto, muchas más que algunas campañas de salud hechas por grandes pensadores de la ciencia. Creo que en ese sentido ella estuvo como muy atenta. Hubo a lo largo de su vida muchas idas y vueltas. Creo que los programas de hoy de Farándula hubieran estado felices si hubieran estado en ese momento, porque tenían así como la fama de muchos novios y salidas y cosas, y bueno, y está bien, me parece que la pasó fenómeno, hizo lo que ella le pareció hacer, y ella en un momento dice: la vida es un espectáculo, en realidad cada cual ve lo que quiere, ¿no? En alguna de sus frases. Y por el otro lado decía: soy una tremenda pecadora porque fui una buscadora de amor, no me daba cuenta de que el amor no se busca, se encuentra. Y frases célebres como: no hay que dar por el pito más de lo que el pito vale. O sea, realmente una pensadora y aguante Tita, digamos, desde mí. Si le parece a Braulio, podríamos ir escuchando alguno de los temas muy conocidos, muy populares de ella. Y lo vamos a dejar a Braulio que lo elija. Jajaja, mira el brete que te puse, Braulio. La escuchamos un poquito, aunque sea un minuto, ¿sí? Dale. Sé de mí se dice que soy fiera, que camino a no manejo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que se dice de mí. En realidad, Se dice de mí fue una canción concebida como milonga, con música de Francisco Canaro, letra de Ivo Pelay. Pero en realidad, esta canción, la idea era que esta canción fuera cantada por un hombre. ¿No? A mí no se me hubiera ocurrido nunca. Pero bueno, finalmente la canción adquiere notoriedad cuando la interpreta Tita Merello en una versión femenina, obviamente, en la película Mercado de Abasto del año 1955, con dirección de Lucas de Mare. Y esta canción vuelve otra vez a encontrarse o a reeditarse en una novela que hemos visto todos. A mí no me vengan a decir que no la veían, que pasaba en el canal, porque la veíamos, que era Betty la Fea. ¿Sí? O sea que esta canción vuelve a reeditarse en esa novela, que tiene que ver con supuestamente una fea por fuera que después termina siendo una hermosísima mujer, que ya lo era antes de esa transformación, a mi gusto. Bien, pasamos un poquito más de Tita y después ya volvemos. La tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que hay muchos que desprecian comprar, quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un flor. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Bien, escuchamos entonces a Tita Merello. Muy bien, en una de sus tantas canciones, porque tiene muchas y muy buenas. Sí, aparte películas. Recuerden que si quieren volver a escucharnos, pueden siempre hacerlo a través de www.laretaguardia.com.ar los jueves a las 18, los sábados a las 23, los domingos a las 17, también a través de Aprendiz Medios, los martes a las 20 y los jueves a las 10, o de Radios Voces de La Rioja, los miércoles a las 19. Bien. ¿Te gustó la música, Javier? Me encantó. Sí. Bien. Y yo, bueno, tenemos mensajes. Mensajes de nuestra amiga María Marta, que dice qué importante el aporte de Javier. Muchos nos sentimos identificados. Es tan simple como escuchar al paciente, ¿no? Algunos están viajando como Franco y dicen no importa, y entonces otros le sugieren, bueno, hay una aplicación para el teléfono para que puedas escucharnos. También un beso de Carol y de Cristina, nuestras amigas también. Bien, henos aquí entonces que te dicen, así con todas las letras, que tenés cáncer. Claro. ¿Qué fue lo primero que pensaste? ¿Te acordás? Me acuerdo que estaba en la consulta, porque esto fue 20 días después de que yo volviera a casa y recuperara el peso, más o menos donde ellos consideraron que era momento de que yo lo supiera. Uh-huh. Porque a todo esto, a mí me habían diagnosticado prácticamente, aparte del cáncer, que no se sabía bien si había metástasis o no y toda esa mar en coche que viene con este tema, que gracias a Dios no. Le habían dicho a mi papá, pobrecito, que había un 10% que yo sobreviviera a esa operación. Como que estaban todos esperando el chau. Yo no sé si una cosa tiene que ver con la otra o está todo en la bolsa, pero yo me veía en mi casa y volviendo a mi vida. Yo igual no sabía en ese momento. Entonces, ¿no lo sospechaste? ¿En esos 20 días? No. Yo creo nunca que lo pensaste en tu vida. Sí. Sí lo habías pensado. Cuando tenía diarrea y no tenía ni un síntoma, una amiga me recordó, ¿te acordás cuando estábamos en el auto? Que vos decías, no me para esta diarrea. Che, no tendré cáncer de colon, le dije yo. Y al rato, yo ni me acordaba de esto. Mi amiga me recuerda que yo dije, ay, mirá la boludez que estoy diciendo por una diarrea. Y en el momento en donde tenía todo para verlo, mi cerebro me lo dejó a un costado. A un costadito. Pero no es que lo negaba, yo no se me ocurrió, lo creía. A mí me dijeron, ¿se torció el intestino? Se torció el intestino, ok. ¿Tus viejos? Ellos cara de póker, la verdad que no lo puedo creer, porque lo que han pasado... Se la rebancaron. Sí. Mi hermana, bien. Todo será, hola, ¿qué tal? Bueno, no pasa nada. Yo sí recuerdo que sin saber, no preguntaba mucho más, era, tengo miedo. A mi mamá le decía, tengo miedo, no sé qué va a pasar, tengo miedo. Era lo único que sentía. ¿Y con los médicos cómo, con el resto? O sea, más allá de este médico de puntual que ya hablamos, ¿no? Que bien, que se puso en tu lugar. Sí. En general, ¿cómo sentiste? Lo que vino después... Como paciente, ¿no? Sí, como paciente. Bueno, lo que vino después fue otra prueba del destino, digamos, que fue la oncología clásica, ¿no? De obra social. Que bueno, tenés esto, que la explicación que me daban era, bueno, una célula que se volvió loca, maligna, malvada, asesina, que decidió hacer desastres, bueno, hay que matarla. Bueno, vos ya no tenés nada ahí, pero te habían agarrado de 7 ganglios 4, y te empiezan a hablar de cosas que uno bien no sabe, pero te empiezan a decir que hay una posibilidad de que un ser muy chiquitito que está dando vueltas por ahí, que... Esto lo digo yo, cosas mías, superpoderoso, que se vuelve loco y puede contra todo, está ahí y que hay que matarlo, a como dé lugar. Y a como dé lugar, como yo lo interpreté, es, no importa si vos te morís en el medio. Claro. Hay que matarlo, como sea. Sí. Y me dieron un protocolo que, casualidad, era el mismo que le habían dado a la mamá de mi amiga, que también había tenido cáncer de colon y de hígado, pero la diferencia es que a mí me lo habían sacado todo. Podemos hablar de mil teorías si está la célula dando vueltas por ahí o no, pero yo ya no lo tenía, gracias a Dios. La mamá de mi amiga sí le dieron un protocolo, a la segunda sesión de quimio fallece, porque no sobrevivió a tanto ataque. Bueno, a mí me dieron el mismo protocolo, que yo recuerdo que dije, pero ¿cómo? Si yo ya no lo tengo. Entiendo, pero ¿por qué el mismo grado de agresividad? ¿Te lo explicaban bien? Lo que me dijo el médico es, mira, vos sos joven, vas a resistir, yo te voy a dar con todo. Así me dijo. Y tenía razón, me dio con todo. Y yo en ese momento no quería escuchar otra cosa más que algo sencillo, que era, bueno, tomás quimio y ya está. Dije, vamos, vamos, hasta el día en que él me explica todo esto y a mí me agarra una profunda depresión. Porque empecé a decir desde la lógica, olvídate de los títulos que pueda tener uno. Pero ¿cómo? Yo voy a envenenar mi cuerpo para salvarme, no entendía eso. Decía, pero como tengo, me decía, esto diarrea, esto te puede matar, ojo, no te tomes una pastilla de más, si te agarra fiebre o lo que sea, vos cortá. Y ahí cuando, desde la lógica, yo no digo que sirva ni que no sirva hasta ahora, digo, ¿cómo? Yo quiero limpiar el riachuelo y tiro más petróleo, hay algo que yo no estoy entendiendo. Y empecé a sentir en mi corazón que no lo quería hacer. Y hasta el punto que, mira, a mí en la operación me pincharon por todos lados, nada. El día que me fui a hacer la primera aplicación, con el primer pinchazo, que era para pasarme una premedicación que ni era la quimio, yo me descompuse y casi vomito. Lo que es la cabeza y tener tiempo para pensar también, ¿no? Y bueno, para hacerla corta, me pega muy mal la quimioterapia. Me llegué a hacer 3 aplicaciones de una droga llamada oxiloplatino, más otra que iba a vía oral, en la que en la tercera yo ya sentía en mi corazón, otra explicación no tengo, de que ya basta, que no la tenía que hacer. Pero a veces las presiones sociales y familiares, es muy difícil decir, no la hago, te vas a morir. Y yo decía, pero si casi me muere, y pedí una colonoscopia, nadie me la dio y casi estuve tocando las puertas, y ahora se vuelven locos porque no me quiero envenenar el cuerpo. Y la presión familiar, yo no me podía bancar esa decisión que empezaba a sentir en mi corazón, por decirlo en algún lugar, sin el apoyo de mi familia. Mi familia tenía terror cuando yo esbocé, me parece que no la quiero seguir haciendo. Todos así como, no puedo comer. No tenés que hacer, Y en el medio empiezo a hacer un montón de lecturas que tenían que ver con otras miradas con respecto al cáncer, que muy cortito te digo que cuando leía todo eso, era exactamente lo que me había pasado el año anterior en mi vida personal. Y de repente empecé a encontrar explicaciones que no eran una célula loca que se volvió malvada porque sí y no hay nada que hacer más que envenenar el cuerpo. Las otras miradas, aparte de esa, incluían lo que me pasó, lo que sentí, lo que pude haber vivido, la manera en que reaccioné ante eso. Y sin irme a decir, ay, es psicológico, muchos dicen, ay, vos pensás que la cabeza... No, es que, ¿qué es biológico y qué es psicológico? Todo es biológico, todo es psicológico, a ver. Pero bueno, y el tema es que ese médico no se puso en mi lugar y a mí me vio como una célula malvada que había que matar a como de lugar. Y terminé casi te mato. Con un cuadro que se llama disartria, entre otras cosas, con falta de oxígeno. Y gracias a Dios me pasó en la tercera aplicación, que yo sentí que me hundí. Y empecé a sentir por primera vez, ni en la operación anterior. Yo en un momento dije, dale Javi, vos podés. En mi cabeza no podía hablar ni decir, me estoy sintiendo mal. Una enfermera de casualidad vio mi cara todo sarpullido que me agarró. Y me dijo, ¿estás bien? Y pude hacer con un gesto que no. Me empezaron a hacer como todas maniobras para sacarme de ese estado que era de peligro. Y te cuento, en esto de ponerse en el lugar del otro, mi viejo no entendía por qué yo no salía, se cruza al médico y mi papá me lo cuenta un mes después, que el médico le dijo, no, tenemos que suspender, porque una cosa es que lo mate el cáncer, otra que lo matemos nosotros. Mi papá dijo, ¿qué? ¿Qué está diciendo? Y ahí mi apreciación de mi papá dijo, me di cuenta que esta gente no tiene mucho más para ofrecernos a nosotros si salimos de esta otra vez. Y recuerdo la última consulta con este médico, que la verdad que él, como persona, bien. Lo que pasa es que muchas veces estudian y es solo el libro y volví otra vez a que no me vieran. A veces te escucharan, no se pusieran en tu lugar. Y yo no digo que te puedan ver da la solución segura. A veces te pueden ver y no hay mucho más que hacer, no lo sé. Pero, o podés no saberlo y tener que la humildad de decir, mira, la verdad, yo no sé para dónde, busquemos otra opinión. Claro. No, y bueno, esto te lo cuento porque fue muy fuerte. Estaba mi mamá que se puso pálida. Yo, gracias a Dios, ya estaba empezando a pensar diferente de lo que me había pasado. Y en resumen, él lo que me dijo, pero así todo comprimido y de saque, a 10 días de que casi la quimio me ha seguido al otro lado, me dice, acá que de qué, claro, el 90% de los pacientes, otra vez la estadística, no reaccionan como vos. Lo que te quiero dejar en claro es que el problema no es la droga. El problema sos vos, tu biología. Que ay, no, yo me río por no llorar. Es que es gracioso porque yo ahora lo veo de afuera, va al tiempo, no de afuera. Es increíble. Tipo, no hace falta ningún título para darse cuenta que eso, aún siendo una verdad, que no lo creo, pero aún siendo una verdad, no se lo puedes decir a alguien que hace 15 días casi lo ayudas a irse de nuevo para el otro lado. Mi mamá pálida dice, no, y aparte, y empezó a sacar síndromes, oncogenes, un montón de cosas en donde termina, te lo resumo en esto, me dice, no, y si llegas a tener ese gen, y bueno... Y bueno, ¿qué? ¿Qué? Digo, yo no voy a ir a ningún congreso genetista, ningún nada, si bueno me decís, ¿para qué? Y si se confirma, y habría que sacarte el intestino porque tenés un 50% de posibilidades que te vuelva a pasar. Yo recuerdo que en ese momento, muy cansado física y emocionalmente, le dije... Agustín se llamaba, lo único que voy a decirle. Mira, Agustín, si la madre naturaleza quiere exterminarme a ese nivel, y que lo haga mañana, pero yo no voy a volverme loco. Y aparte, durante 9 meses nadie le importó demasiado cómo me senté, y ahora estamos corriendo contra qué. Y él me dijo, es que yo pienso en vos, en que sos joven y quiero lo mejor para vos. ¿Y vos qué te crees por qué dejó la quimio? En mi situación, en este caso, no digo a todo vayan y díjenla. Claro, obvio. Digo, porque quiero, porque yo ya creía en otras cosas. Y no digo que la quimio no sirva al 100%, digo que no es quimio para, perdón, ¿no? Pero para todos y todas, en todos momentos.